porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde la doctrina del juicio de Dios para esta humanidad nos va dando a conocer lo que vendrá. Las Sagradas Escrituras nos dan la guía, este marco de referencia necesario para poder verificar si algo es de Dios o no es de Dios. Y las leyes sociales, donde se comprueban si lo que vivimos será del agrado de Dios o no. Según esto, el libro Lo que vendrá, en el título 217, nos recuerda: en la prueba de la vida surgieron muchos y extraños abusos. Uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza. Este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta, y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas de vidas de los lejanos planetas a nadie envenenaron, a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Es la justicia del Padre Eterno para los que envenenan la naturaleza. Van a ser llamados los culpables asesinos del planeta. Ya en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 24, en el verso 1 y 2, está escrito: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Dios fundó la tierra sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmo 24, verso 1 y 2. Las Escrituras no revelan que el Padre Eterno es el autor, el creador, el que sostiene la tierra, la vida, los elementos de la naturaleza. Él es el que ha dado la ley que cumple la naturaleza. Las leyes comunes son dadas por el Padre Eterno. Y el Creador no contamina la naturaleza, no envenena la naturaleza. Porque un padre quiere lo mejor para sus hijos, aún siendo humanos, como dijo Cristo, aún siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, infinitamente más perfecto y justo es el Padre Eterno. Él quiere lo mejor y nos entregó una naturaleza limpia, pura, un aire que da vida cuando se respira en plena naturaleza. ¿Por qué tenemos que respirar aire contaminado en las ciudades? Porque las ciudades se convierten en lugares que acortan la vida a todos. Sobre este daño hay responsables mayores y menores. Los culpables mayores de la contaminación mundial son las llamadas naciones ricas, Estados Unidos a la cabeza, y el Pentágono es el mayor contaminador por ser el que dirige, controla, sostiene el aparato tecnológico, militar, industrial de Estados Unidos. La Unión Europea secunda en la contaminación a Estados Unidos. Y también China está entre los que son grandes contaminadores. Escuchamos este informe de CGTN en español acerca de cómo el año 2018 se ha visto afectado porque Estados Unidos ha aumentado la contaminación mundial y cómo China está haciendo esfuerzos por financiar y extender la producción de energía limpia. En los informes se observa inmensos campos destinados a la producción de energía eólica. Se ven inmensos campos con estas torres y esas hélices que constantemente están produciendo energía. También se ven grandes zonas con paneles solares, también para recibir energía limpia. Escuchemos este informe de CGTN en español. Malas noticias para el sector de la protección medioambiental nos llegan desde Estados Unidos. Las últimas investigaciones revelan que las nocivas emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 2018. Un número récord de incendios forestales afectaron a grandes áreas de la parte occidental de Estados Unidos en 2018. Muchos científicos establecen una relación directa entre los calurosos veranos de los últimos años y el calentamiento global del planeta. Los investigadores tienen más malas noticias, puesto que las emisiones de carbón de Estados Unidos incrementaron cerca de un 3,5% en 2018, lo que se denomina un aumento brusco. Este es el tipo de noticias que alimentan la preocupación en estados como Florida, donde el huracán Michael, el cuarto más poderoso registrado en Estados Unidos, tocó tierra a mediados del pasado octubre. De acuerdo con los expertos, la cada vez mayor fuerza de los huracanes es provocada por el cambio climático. Ya estamos experimentando impactos del cambio climático que podrían haber sido evitados si hubiésemos actuado hace dos décadas, cuando ya sabíamos que había un problema. Desde el momento en que el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del histórico Convenio Climático de París, se ha opuesto a las abrumadoras pruebas científicas que defienden el calentamiento global. Antes de llegar a la Casa Blanca, tuiteó en 2014: si el calentamiento global o el clima cambian, los hechos son que nosotros no podemos cambiarlo. Este tipo de noticias son decepcionantes, vengan de donde vengan. Tanto India como China vieron un incremento en sus emisiones de carbón. Sin embargo, China, como líder mundial en el desarrollo de energía eólica y solar, registra un increíble aumento del uso de las energías renovables del 25% anual, de acuerdo con los investigadores. La administración de Trump quiere revivir la industria del carbón, una promesa que preocupa a los climatólogos. Creo que hay suficiente resiliencia en el sistema y que podemos resistir un mandato de 4 años de Donald Trump. No estoy seguro de que podamos resistir 2. Fuertes nevadas azotan Europa y dejan al menos 20 muertos, según medios. En Austria y Alemania, las avalanchas provocaron la suspensión de vuelos y varias rutas bloqueadas. En varias regiones se declaró el estado de emergencia. También se desplegaron tropas para ayudar a retirar la nieve. En Suiza, la policía reportó 3 heridos leves tras un alud que cayó sobre un hotel. Contaminar la atmósfera respirable, dice el Padre Eterno, es un extraño abuso. Es un abuso porque si nos dan una casa limpia y por un complejo de querer obtener ganancias destruyendo la naturaleza, es un abuso. Y es un abuso que parece normal, parece legal. Parece que está correcto el abuso. Es ilegal, porque se está atropellando un bien que no nos pertenece. Pertenece al Divino Creador. Y las Sagradas Escrituras hablan que viene Cristo a destruir a los que destruyen la tierra. Así está escrito en el Evangelio, porque como estamos recordando en las Sagradas Escrituras, se tiene que rendir cuentas en algún momento de las acciones a Dios. Eso se llama el juicio final. El juicio final es un proceso que tiene, la primera etapa es el juicio intelectual, es donde nosotros nos encontramos cuando leemos el libro Lo que vendrá, estamos enterándonos del juicio intelectual de Dios para esta generación. Luego viene el juicio físico o solar. En este proceso del juicio intelectual se cumple también la justicia muda de los elementos de la naturaleza. La naturaleza va dando su golpe de justicia a las naciones que cometen abuso. Y también se cumple el destino que las naciones piden a Dios. Por ejemplo, en el caso de Perú, la cantidad de desastres naturales que registra la historia, ¿a qué se debe? Se debe al destino colectivo de espíritus que piden al Creador pagar errores, deudas, destinos del pasado. Y se cumple colectivamente cuando ocurren desastres que afectan a muchas personas, y así nación por nación. Mientras la tecnología avanza tratando de imitar la naturaleza, si esto ocurre dentro del sistema capitalista, siempre prima el afán de ganancia, pero en un sistema socialista prima el afán de proteger a la sociedad, lo social. En el capitalismo, aumento del capital. El capital viene a ser ese valor invisible robado a los trabajadores y acumulado a través del tiempo. El beneficio social es proteger a los seres de la nación, tanto de los desastres naturales como de cualquier amenaza exterior. El caso de Cuba, en la protección de desastres naturales cada año, es muy provechoso porque permite sacar lecciones, como por ejemplo, el gobierno del Partido Comunista en Cuba, con esa visión colectiva que tiene, cuando hay desastres naturales, se prioriza la protección de la vida, en primer lugar, después la infraestructura, pero primero es la vida. Es por eso que, a pesar que reciben coletazos de huracanes poderosos, hay pérdida de vida pequeñísima. De infraestructura sí, es golpeado, pero el trabajo colectivo permite sobrellevar esas duras pruebas que padecen estas naciones. Allí no se ve ese terrible flagelo de saquear a las víctimas, de robar a las víctimas, como escandalosamente ocurre en el capitalismo. Es algo vergonzoso y demoníaco el que se robe, se saquee a las víctimas de desastres naturales, como lo que se ha vivido acá en Perú constantemente. En el mismo Estados Unidos se ve esos robos, esos saqueos. Eso demuestra la diferencia entre dos sistemas de vida: uno que se preocupa por la ganancia y el otro que se preocupa por el bienestar de la sociedad. Uno es el capitalismo y el otro es el socialismo. En estos afanes de perfeccionar la tecnología se encuentra la tecnología que en España está informándose recientemente acerca de los polímeros, estas macromoléculas naturales como la celulosa, la fibra, el algodón, y las sintéticas que ha producido la tecnología. Ahora se busca llegar a imitar a los polímeros naturales. Escuchemos este informe que da CGTN desde Madrid, España. El término polímero fue usado por primera vez en 1866 por el químico francés Mercier Berthelot, destacado investigador en el campo de la síntesis de compuestos orgánicos. La madera, las fibras vegetales, los tendones de animales, la seda o la celulosa tienen su base polímeros naturales. En la actualidad, científicos españoles trabajan en la investigación de nuevos materiales con base de polímeros artificiales para lograr la sostenibilidad del entorno. En el centro de Madrid, en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se encuentra el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, cuyo origen se remonta a 1967. Dividido en 5 departamentos y 14 grupos de trabajo, el principal objetivo de este centro es la investigación en polímeros dentro del campo de la química para el avance científico y tecnológico de estos materiales. El instituto se trabaja intentando dar solución a los problemas importantes que existen actualmente en la sociedad. Todos sabemos que existe un problema de sostenibilidad tanto de los recursos que existen en la naturaleza, que son limitados, como también un problema de sostenibilidad relacionado con el propio plástico. La palabra polímero también viene del griego. Significa, poli significa muchos y mero significa unidades. De tal forma que el polímero realmente es una macromolécula donde yo voy a tener unidades monoméricas repetitivas. Los diferentes grupos del instituto se centran en distintas aplicaciones poliméricas, aplicaciones relacionadas con la sostenibilidad destinadas a mejorar el problema medioambiental, intentando dar una segunda vida a los envases, botellas de PET o gomas y neumáticos, aplicaciones en energía destinadas a la obtención de sistemas sostenibles para el almacenamiento de energía en transporte con nanocompuestos o nanocomposite y aplicaciones biomédicas para la dosificación controlada de fármacos, reparación de tejidos blandos como cartílagos o duros como los huesos. En el instituto se trabaja en el desarrollo de nanocomposites a partir de polímeros y una pequeña cantidad de materiales carbonosos que tienen unas propiedades mecánicas extraordinarias y además son conductores eléctricos. Aquí tenemos un hidrogel de ácido hialurónico entrecruzado en el que se van a introducir sistemas de liberación controlada para la liberación de fármacos. Entonces vamos a tener una doble acción del ácido hialurónico y del fármaco encapsulado y por lo tanto esto se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades como la osteoartritis, por ejemplo, en la que el ácido hialurónico se ve comprometido y también para aplicaciones cosméticas. Además de proyectos financiados por la Unión Europea, en el instituto se trabaja en colaboración con los departamentos de investigación y desarrollo de numerosas empresas privadas que financian investigaciones para la mejora y el abaratamiento de sus productos, así como la comercialización de algunos de los descubrimientos de los científicos que trabajan aquí. Mantenemos una estrecha colaboración con las empresas. Unas veces son las empresas las que nos buscan intentando mejorar materiales que ya tienen en el mercado y otras veces somos nosotros los que ofrecemos nuestros desarrollos o nuestro conocimiento y a partir de ahí se inicia una colaboración. El siglo XXI no puede imaginarse sin la presencia de polímeros. Gracias a estos compuestos químicos presentes en la mayoría de objetos que rodean nuestro día a día, se ha conseguido mejorar la vida de las personas. El gran reto ahora es conseguir dar una segunda oportunidad a través del reciclado a los compuestos poliméricos artificiales. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. Está escrito en los rollos del Cordero de Dios. La naturaleza tiene muchísimas cosas que enseñarles. No hay límite, salvo el límite que se pongan las propias criaturas. El conocimiento, la ciencia, la tecnología que la naturaleza tiene para enseñar no tiene límite. Porque, dice la revelación, cada fruto de la naturaleza es una ciencia. Usted cuando compra un choclo, un maíz, una mazorca, usted empieza a pelar el choclo, va sacando capa tras capa de esas láminas que cubren el grano, el maíz. Si usted comienza a observar, tiene también una especie de pelos, unas fibras que salen por la parte delgada del choclo. Y un hombre de ciencia, una mujer de ciencia, comienza a observar detalle por detalle y todo se reduce a estas macromoléculas que están cohesionadas de una forma tal que produce todas las variantes de texturas, ya sean elásticas, duras, rígidas, blandas. Es toda una ciencia que los seres vivientes quieren imitar de la naturaleza, lo que nos demuestra que la ciencia de Dios es avanzadísima en todos los campos del saber. Esto es algo innegable. Está escrito en el Evangelio muchos pasajes que hablan de adelantos tecnológicos sorprendentes, desde, por ejemplo, la construcción del arca de Noé o la descripción del carro divino del profeta Ezequiel, o cómo describe el Apocalipsis todos estos armamentos, todos estos instrumentos de destrucción que se ha ido logrando. Las Sagradas Escrituras es un libro de referencia para poder investigar en cualquier campo del saber, porque el autor de las mismas, el que inspira estos libros sagrados, es el divino creador de todas las cosas. Y la ciencia trata de imitar lo que producen los seres vivientes y adaptarlo a la tecnología actual. Todas las civilizaciones que han pasado por la Tierra han tenido tecnología, sí, pero no en la misma forma como actualmente la tenemos. La tecnología del siglo XXI está basada en los polímeros sintéticos, pero las tecnologías de nuestros antepasados estuvieron basados en los polímeros naturales. Son diferentes tecnologías que producen naves voladoras, objetos para profundizar y conocer el cosmos que nos rodea, para hacer instrumentos que puedan medir los tiempos. La tecnología depende del sentido que se le da a la cohesión molecular. Y actualmente se está en pañales con respecto a la cohesión molecular. Pero nuestros antepasados tenían diferente ciencia para poder cohesionar las moléculas. Esto depende de lo que Dios concede según el avance evolutivo de las criaturas. Estamos compartiendo estas informaciones para ver cómo se va desarrollando la sociedad planetaria. La Sagrada Escritura dice: lo que causa una persona, un grupo, un gobierno, afecta a toda la Tierra. Lo que ocurre en el Perú afecta al mundo. Lo que ocurre en Francia afecta al Perú y a otros países. Lo que ocurre en Brasil afecta a la región. Estamos interconectados. Es el planeta unificado a través del tiempo. ¿Cuál es la conclusión? No podemos sobrevivir divididos. Es la patria planetaria, es la unidad común con nueva moral lo que está en desarrollo. Estamos llegando a la media hora de esta segunda parte del tiempo que resta. Queremos abrir los teléfonos para que nuestros amables oyentes puedan participar con la variedad de aportes necesarios en los diversos campos del saber: el campo político, el campo social, económico, cultural, ecológico, espiritual, moral, emocional. Es una totalidad de campos los que interactúan para una comprensión más completa de los fenómenos, de los sucesos, de los eventos, de los acontecimientos que sacuden día a día la patria planetaria. Teléfono para Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días. Ya, Juan del Cañón. Ahora sí, adelante, hermano. Sí. Vizcarra trata de, en estos momentos, eliminar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores. Quiere eliminar las vacaciones a 15 días, ¿no? Obedeciendo los mandatos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sabemos, pues, que los derechos de los humildes, el derecho de los trabajadores, no se transa. Y este servidor del poder, capitalista, no había que hacer caso, pues, ¿no?, al mandato divino. Por otra parte, Vizcarra, ¿no?, el Perú, lamentablemente, encabeza el Grupo de Lima. Ese Grupo de Lima que no reconoce al nuevo mandato del presidente de Venezuela, ¿no?, Nicolás Maduro, obedeciendo órdenes, nuevamente, de los Estados Unidos. México también pertenecía al Grupo de Lima, pero México, el actual presidente elegido hace poco, López Obrador, no ha aceptado y no ha firmado ese no ha aceptado se ha retirado del Grupo de Lima, en otra palabra, ¿no?, y para no ser cómplices de la mentira, del engaño. Sabemos que el padre de toda mentira es Satanás, ¿no?, y Estados Unidos, pues, representa a Satanás en la tierra. Eso es todo, hermano. Gracias. Y vamos confirmando cómo el sistema capitalista utiliza gobiernos para que sean facilitadores del saqueo de la nación. Ese es el papel que cumple un presidente capitalista: facilitar el robo de los recursos naturales y afectando, empobreciendo a la nación. Aló, buenos días. ¿Aló? Buenos días, hermano. Carlos San Juan de Lurigán. Sí, le escuchamos, hermano. En primer lugar, hermano, felicitarles por este programa, porque realmente cada vez que escucha la gente se va a dar cuenta de la realidad nacional. Mira, hermano, yo le puedo comentar, por ejemplo, sobre el ambulante, lo que está pasando en Amara, ¿no? Yo me dedico al negocio, me voy a diferentes sitios por necesidad, me voy a provincias a vender. Y en todos sitios, hermano, prácticamente le están reprimiendo a los ambulantes. ¿Y por qué? ¿Por orden de quién, hermano? Por eso el mercado extranjero, que son en medio de todos los plazadeos, y lo que está pasando en Amara es por producto de ellos. Yo estaba, por ejemplo, en Pucallpa, me he hecho todos los plazadeos, acá en Cañete, y en todos sitios, hermano, ellos son los que implantan todo, y entonces quieren desaparecer la ambulante por orden de ellos. Como usted lo menciona, y escuchamos acá la radio, hermano, por se puede decir la revelación alfa y omega, toda la desgracia que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, es producto del sistema capitalista. Acá los pueblos deben entender que gobiernan acá empresarios, son los que gobiernan extranjeros y nacionales, y contra ellos son los que tenemos que luchar. En Gamara, como mi señora vende en Gamara, hermano, ya lo va a pasar, y nosotros prácticamente vivimos para pagar la luz, el agua, una cantidad de plata para eso, hermano. Como la gente no se da cuenta, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela tienen servicios de luz, de agua, de gas, solamente pagan $1.20 los tres servicios. Acá yo le enseñaría a mi recibo, hermano, de 1.000 soles, 400, 500 de agua, pucha, es una calamidad, y es a nivel de todo, que yo lo menciono, y acá la gente que tienen esos problemas no lo mencionan. Pero en conclusión, hermano, esta desgracia viene de este sistema capitalista. Hermano, referente a la educación, por ejemplo, tuve una oportunidad, hermano, de asistir a un sobrino de acá de la universidad acá de la UNI, al final de todo, ¿sabes lo que le recomendaba ahí el rector? De que ustedes van a ser empresarios, van a formar sus empresas, van a traer empresas. Entonces, ¿qué le digo? Como usted lo mencionaba, hermano, acá lo forma desde primaria, secundaria y profesionales. Este sistema capitalista le forma para ser egoísta, y realmente hay que detectar bien la realidad, y el pueblo debe entender, hermano, y gracias a este programa y gracias a la revelación alfa y omega, que nos da una explicación bien profunda para entender estas cosas del mal y del bien, y el mal lo tenemos uno mismo. Gracias, hermano, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Gracias por su participación. Aló, buenos días. Aló, buenos días, del cercado de Lima. Ah, le escuchamos, hermano, adelante. Bueno, con lo que ha manifestado usted, hermano, de la situación que estamos viviendo, la manipulación que hay, lo que le queda al pueblo es organizarse. Es el único camino para poder lograr la justicia a través de la organización y la lucha. Y usted sabe, hermano, de que el Congreso, pues no, estos congresos del mundo, no gobiernan los humildes, los obreros, los campesinos, solamente gobiernan, pues, los congresistas ligados a las transnacionales, que solamente definen a los empresarios. Ahí estamos viendo claramente qué leyes se hace a favor del campesino, del obrero, del jubilado, de los profesores. Ninguna ley los favorece a ellos. Todas las leyes los favorece a los negocios. Por ejemplo, uno quiere ponerse a hacer reparto de volantes ahí por las calles de Lima. Viene la gerencia de fiscalización y control, como nos ocurrió ayer con mi amigo vegano ahí repartiendo por los animales. Nos dice, no puede repartir ahí, date la vuelta, de que hay una ordenanza tal, o sea, están coartando la libertad de opinión y expresión y prácticamente están impidiendo de que la gente se instale en determinado sitio. Entonces ellos se creen dueños de las calles y así están sucediendo en varios sitios. Entonces el único camino que nos queda es organizarnos y luchar, desenmascararlos, porque estos ya pues se creen dueños de todas las cosas y nos están botando a la gente pues humilde que de una u otra forma está luchando, aunque sea para sobrevivir. Gracias. Gracias. Es verdad todo esto. Por eso estábamos desde el inicio diciendo, estas extrañas autoridades creen que con la represión, la multa, van a solucionar los problemas. No. Son apenas funcionarios que viven y se lucran con el dinero que el pueblo, que nosotros aportamos con impuestos, para que estos seres estén desempeñando una función. Pero cuando llegan al cargo de autoridad, creen que ellos son el poder, nada más erróneo. Ahí surge la corrupción, cuando ellos se creen el poder. Entonces, las extrañas autoridades que piensan que con la represión van a poder poner orden, disciplina, se equivocan. Tiene que ser con la razón, con el entendimiento. Tiene que ser con la filosofía. Pero hablar de filosofía con estos mercaderes están fuera de sitio. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. ¿Su nombre, de dónde llama? Gracias. De San Juan de Urigancho, hermano. Para dar mi opinión. Sí, le escuchamos. Gracias, hermano. Bueno, sobre el tema que estaba conversando hace un momento de la Victoria. Por supuesto, la Victoria es un distrito que está totalmente corrompido cuando tiene ingresos por todo sitio. Allá la gente del Cerro San Cosme, hay delincuencia, hay fumones, terocaleros, y las paisanitas que vienen de la sierra son los que sufren, los asaltan, porque ellos se van a vivir, porque allá los cuartos están más cómodos, pero los rateros de siempre, los fumones, terocaleros, prácticamente los policías que son hombres ahí, del sector, asaltan esa zona. En el Porvenir, ni hablar, allá en el Porvenir, esa idiosincrasia de esa gente es, como dice la vida bohemia, tomar, fumar, y los hombres de esas familias son cómplices. Entonces, la Victoria, el señor Forzay, es un pituco de paz, no tiene la sensibilidad social, tiene tantos ambulantes y no tiene, como dice, el idóneo para resolver ese problema. Ahora, para terminar, hermano, con respecto a la contaminación ambiental, es cierto, hay contaminación cada vez más generalizada, especialmente de este gobierno norteamericano, a nivel mundial, y también de la China. Por ejemplo, la China también, claro, es un país, no sé si era socialista, comunista, no sé, pero solo sé que es un socialista capitalista, pues ya es mi término así personalmente que le digo. También hay consecuencias, pues, de la China, allá en Cerro de Pasco, hay cada consecuencias catastróficas, medioambientales, y de la salud de la población. Y ahora se van a ampliar su campo de acción. Prácticamente van a irse por todo lo que es la parte de Tatillo. Y la consecuencia va a ser los de Lima, porque nosotros tomamos el agua de la prima y no hay organismos e instituciones que salgan a la frente a hablar. La prensa va a ser siempre hablando de lo que les conviene. Ponen en la televisión, ponen problemas las formas de los vilches, ponen las formas de hecha de guerra, los periódicos que hablan de tonterías, no hay periódicos alternativos, no hay medios de comunicación que ayuden a crecer, o dice, tener conciencia social. Entonces, hermano, en conclusión, hay que ir a la marcha este 15, hermano, el 15 está con su participación, hermano. Gracias. Gracias por su participación. Su opinión. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre, de dónde llama? Francisco León de San Martín de Porres. Le escuchamos, ¿sí? Mire, nosotros debemos ser conscientes que mientras exista este sistema de vida, jamás habrá justicia. Que mientras exista esta escala de valores, esta ética, jamás podemos llegar a vivir en verdad. Los que entran a gobernar son formados dentro del sistema. Y lamentablemente han cogido su moral y su ética. Y ahí los tenemos, pues, a los señores presidentes, a los congresistas, y en este caso a los alcaldes. Todos los alcaldes, diremos al 99%, entran a enriquecerse y se retiran, ¿no? Y no rinden cuentas. Existe un sistema judicial que hace, que favorece la impunidad, ¿no? A cambio de dinero. Y entonces vemos que hay que cambiar el sistema, cambiar de valores, cambiar también de moral y de gente, y cambiar esta constitución para que tengamos o accedan al poder gente que defienda los valores o los intereses del pueblo. Para terminar, también ese sistema capitalista hace que brote lo peor del ser humano. Y eso lo vemos en nuestros gobernantes de Latinoamérica con respecto a Venezuela. Ayer tienen el colmo de atribuirse facultades que no les competen. Ahí está claramente la actitud de los gobernantes, tanto de Perú como de Paraguay. Muy agradecido. Gracias por su participación. Estamos conociendo los datos que salen de los gobiernos para tener muy en claro y diferenciar cuando un gobierno es capitalista, cuando un gobierno es socialista. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque el sistema capitalista, a través de sus gobiernos, quiere imponer que no hay otra alternativa, solo ellos. Y en las elecciones para gobernantes quieren que todos sean capitalistas. Ellos se llaman democráticos. No quieren y han hecho las leyes para impedir que un candidato socialista, con un programa socialista, pueda participar en las elecciones que ellos dicen que son libres, son universales, pero eso es mentira, porque solo pueden participar candidatos democráticos que van a continuar con el sistema capitalista. Y a los que le llaman antisistema es solamente de boca, porque esos llamados antisistema, al no tener un programa socialista, un partido político socialista, continúan dentro del juego de la falsa democracia y, por lo tanto, en el campo donde caen es la socialdemocracia, nada más. En el caso de Perú, todos los que son como candidatos posibles en las elecciones del 2021, todos están dentro del capitalismo en su variante neoliberal o los reformistas dentro de la socialdemocracia. Ese es el marco en el cual nos han encerrado. Tenemos que romper ese marco y plantear el programa socialista, la constitución socialista, y tener un órgano político socialista. Aló, buenos días. Aló, buenos días, su nombre. Se cortó. Eso es lo que se está tratando de esclarecer, porque no es lo mismo llamarle a cualquiera que es socialista o de izquierda, porque los de la derecha a cualquiera le llaman comunista, le llaman antisistema, a cualquiera le llaman de extrema izquierda, a cualquiera. Pero esa es la mentira de ellos. Nosotros, desde un punto de vista de la filosofía, tenemos que diferenciar quién es quién. Con las parábolas, por ejemplo, cuando Cristo dice: no se puede servir a dos señores, nos está diciendo que no es lo mismo la derecha que la izquierda, no es lo mismo el socialismo que el capitalismo. Son dos señores, son dos campos. ¿Qué los diferencia? En el caso de la izquierda y la derecha, dice la revelación, la izquierda es el pueblo y la derecha son los ricos. Quiere decir que así sea un candidato, un gobernante, que dice ser de izquierda, pero que gobierna para los ricos, ese gobernante es de derecha. Si ese gobernante que dice ser de izquierda empobrece a la población, ese gobernante es de derecha, porque está sirviendo a los intereses de los ricos. No nos confundamos. La forma de gobierno no se define por el nombre, sino por el modo de producción, por lo que hace. Y eso dijo Cristo. Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos dicen, pero no hacen. Tenemos un nuevo audio. Vamos a compartir lo que se ha publicado recientemente acerca del informe sobre la pobreza en Francia. Arroja el 40% de los habitantes de Francia asegura que ha tenido que enfrentar privaciones. En ese marco, uno de cada tres franceses dice que no puede pagarse una alimentación sana, de acuerdo con el estudio publicado por Socorro Popular Francés en octubre de 2018. Escuchemos lo que nos informa acerca de estas protestas, no solamente de los chalecos amarillos, sino también de los sindicatos de los trabajadores en Francia, diciendo que este gobernante ultra neoliberal no los escucha. Están aquí para reprocharle al presidente francés que haga oídos sordos a sus reivindicaciones, que no atienda el sufrimiento de millones de franceses, que siga dando la espalda a trabajadores, pensionistas y estudiantes, que siga alejado del pueblo, un presidente que se esconde detrás de la policía. La fractura de Emmanuel Macron con el pueblo existe desde hace mucho tiempo. La ha creado él con sus insultos. Sus declaraciones y las de su primer ministro solo buscan avivar más las tensiones con el pueblo cuando nos dicen que va a haber más mano dura. Sus reivindicaciones no son nuevas, son las de siempre, esas que nunca son satisfechas por un gobierno que prefiere exonerar de cargas sociales a la patronal y subvencionarla con miles de millones de euros de deducciones fiscales. Estos hombres y mujeres piden un aumento del salario mínimo para poder vivir decentemente, piden pensiones que no condenen a la pobreza, piden un sistema sanitario y educativo con los medios necesarios para atender el servicio público. Queremos que Macron sea consciente de que hay un gran descontento en Francia, que las medidas que ha tomado solo son buenas para un 1% de la sociedad, los más ricos. Queremos un salario mínimo más alto, una jubilación a los 60 años. Hace falta que en Francia se reparta la riqueza de otra manera. En un clima social tenso que ha encontrado su expresión más simbólica en el movimiento de los chalecos amarillos, las reivindicaciones de los sindicatos se suman a las de los cientos de miles de manifestantes que todos los sábados salen a las calles francesas desde el pasado 17 de noviembre. La cólera social se expresa de múltiples maneras. Soy sindicalista y chaleco amarillo. Todos pedimos una mejora del poder adquisitivo. Todos luchamos contra las reformas Macron, contra la reforma de las pensiones, la de la función pública, la de la educación que crea desigualdad. El presidente Emmanuel Macron sigue decidido a continuar con sus reformas, reformas a las que no se oponen los franceses, siempre y cuando haya justicia social. Por ello es significativo que un 80% de los ciudadanos, según un sondeo IFOP, sean partidarios de la instauración de un referéndum de iniciativa ciudadana que podría permitirles derogar aquellas leyes que vayan contra el pueblo. Juan José Dorado, Hispan TV, París. Gracias por continuar con nosotros. 20 detenidos en la marcha de los chalecos amarillos. Hasta ahora, ellos han tomado las calles de Francia en su noveno sábado consecutivo, esta vez ante un masivo despliegue policial ordenado por Emmanuel Macron. Miles marchan en distintos puntos de Francia contra las políticas económicas neoliberales en marcha y en exigencia de la destitución del presidente en ejercicio. Allí tenemos imágenes en vivo de estas manifestaciones en donde podemos observar ya se ha generado la represión por parte de las autoridades. El Ministerio de Defensa francés ordenó el despliegue de más de 80.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, 30.000 más que el sábado anterior, quienes ya, como ustedes pueden observar en nuestras imágenes en vivo a esta hora, han iniciado la represión en contra de los manifestantes utilizando gases lacrimógenos. Alrededor de 1.200 manifestantes se han congregado en la ciudad de Bourges. En las movilizaciones se han generado la quema de automóviles, motocicletas y depósitos de basura, el lanzamiento de petardos, así como el empleo de gases lacrimógenos, los disparos de balas de goma por parte de los uniformados. Son imágenes en vivo que nos llegan a esta hora y que usted puede observar a través de las pantallas de Telesur. No esperamos mucho del debate nacional, porque ya ha dicho claramente Macron que no reconsiderará ciertas cosas para que podamos ver a dónde va el debate. Es solo para mantener a la gente paciente y no para darles nada. No estamos a favor de eso. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista. Mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por 1000 existencias de tinieblas para los engañadores. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Mientras las cabezas del capitalismo mundial se empobrecen, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se empobrecen, los países que tuvieron una revolución socialista, como China y Corea del Norte, están en prosperidad. Vamos a escuchar este informe que CGTN en español ha publicado recientemente de una reunión entre el presidente Xi Jinping y Kim Jong-un, gobernante de Corea del Norte. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de China, celebró conversaciones el martes con Kim Jong-un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, quien llegó a Beijing ese mismo día para una visita al país. En una atmósfera cordial y amistosa, ambos líderes entablaron un profundo intercambio de puntos de vista sobre las relaciones entre China y la República Popular Democrática de Corea, así como sobre asuntos de interés común al cabo del cual forjaron un importante consenso. Ambas partes coincidieron en realizar esfuerzos conjuntos para impulsar de forma continua nuevos avances en el desarrollo de las relaciones entre China y la RPDC en la nueva era, así como para progresar constantemente en un proceso de solución política al asunto de la península coreana, brindar mayores beneficios a los pueblos de ambos países y aportar contribuciones positivas a la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo de la región y de todo el mundo. El presidente Xi Jinping apuntó que la visita del máximo líder del RPDC a China a comienzos de 2019, año en que se cumple el 70º aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países, encarna plenamente la gran importancia que Kim concede a la amistad tradicional entre las dos naciones, así como su amistad con el Partido Comunista de China y con el pueblo chino. Por otra parte, el presidente Xi subrayó que merced a los esfuerzos concertados entre las dos partes, las relaciones entre China y el RPDC inauguraron un nuevo capítulo histórico en 2018. A partir de acciones concretas, ambas partes han demostrado la sólida vitalidad de su amistad y han desplegado una firme determinación para desarrollar conjuntamente una solución política al asunto de la península coreana. A su vez, el máximo líder del RPDC manifestó su agradecimiento al secretario general Xi Jinping por recibir a la delegación de su país y transmitió felicitaciones al Partido Comunista de China, al gobierno de China y al pueblo chino en nombre del Partido de los Trabajadores de Corea, del gobierno y del pueblo de la RPDC. Antes de las conversaciones, el presidente Xi Jinping presidió una ceremonia de bienvenida para Kim en el Gran Palacio del Pueblo. Y al cabo de las mismas, el mandatario chino y su esposa Peng Yuan encabezaron un banquete de bienvenida para Kim y su esposa Risol Yu, durante el cual también hubo una presentación artística. Y este miércoles, el presidente Xi Jinping y el máximo líder del RPDC repasaron durante un encuentro la historia de intercambios amistosos entre ambos países, tras lo cual Kim visitó una planta farmacéutica en Yichuan, Beijing, donde observó los procedimientos y las líneas de producción de la medicina tradicional china que aplica técnicas modernas y tradicionales. Actividades relacionadas de la jornada también contaron con la presencia de miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y del Buró Político del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, quienes acompañaron a Kim en este viaje. CGTN en español. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3577. Si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida, pero no ocurrió así, porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro. Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida, escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Es la gran revelación que dejará con la boca abierta, dejará con una sorpresa y un impacto a todo un planeta. Cuando Dios declare, proclame y juzgue ante la humanidad que el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. ¿Por qué? Porque se ocuparon de atender a los trabajadores, a los humildes, a los niños. De eso se ocupa el socialismo. ¿Acaso hay niños hambrientos que piden limosna en Cuba, en Corea del Norte? En China ha sido un flagelo terrible que ha sido exterminado. Existe todavía problemas, pero no esos problemas graves del capitalismo. Uno sale por las calles y los niños pidiendo pan, vendiendo caramelos. Ese es el capitalismo demoníaco que, por ser nosotros débiles de espíritu, preferimos ser gobernados por acomplejados al oro. Pero eso tiene que terminar. Y solo termina cuando nos armamos de filosofía, de conocimiento, de moral, de doctrina, de Sagradas Escrituras de los 10 mandamientos. Solo así. Estamos llegando a los minutos finales de esta edición. Del tiempo que resta, queremos recordarle que pueden visitar la página web archive.org. En la lupa que sale de este portal, escriben Joel Alfa, con J, Joel Alfa, y allí sale una librería donde estamos subiendo estos programas del tiempo que resta para que pueda ser compartido y a modo de recuerdo de las informaciones que salen de los filósofos del socialismo, de los gobernantes que aplican conceptos de transformación en base a lo social y las noticias referidas con la denuncia, la protesta, el informe de lo que no se da a conocer en la prensa derechista de Perú, en la prensa neoliberal, en la prensa que oculta y falsea la verdad. Todo ello es contrarrestado con esta información social que sale desde la luz de las Escrituras, la doctrina de Alfa y Omega y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones en otras programaciones. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.